sobre la hora. Sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Y lo comentábamos al principio del programa, en realidad es un tema que viene dando cuenta desde la semana pasada, cuando hacíamos un repaso de cómo habían estado afectando los diferentes tarifazos, estos aumentos. Vamos a tomar un caso ahora que tiene que ver con el boleto de lanchas colectivo. Esto porque a partir del primero de junio, es decir, del primer día hábil de este mes que estamos transitando, las lanchas colectivo que se encuentra en el Delta de Tigre pasó de costar 12 pesos con 50 a 25 pesos. Es por eso que los vecinos del Delta decidieron establecer una acción muy concreta de lucha. Tiene que ver con un piquete náutico que van a estar realizando en el día de hoy, ahora en un ratito nada más, a las 11 de la mañana. Pero para saber un poco más sobre esta iniciativa y sobre cómo hacen precisamente para organizarse para pagar el doble de este transporte, estamos ahora en comunicación telefónica con María Eugenia Fernández de la agrupación Unidad Isleña. ¿Cómo estás, María Eugenia? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, sí. Bueno, estamos en expectativas del tema de la marcha, este, que involucra un montón de aspectos, no solamente un tema económico, un tema del boleto, que en apariencia estaría resuelto el tema del subsidio por parte de la de Nación, este, donde se contempla una rebaja, obviamente, porque el boleto de la diferencia estaría subsidiada, sino que es un reclamo integral que no viene de este año, sino que viene de hace muchos años, ni siquiera del gobierno anterior, sino de una dejadez por el habitante del Delta en todos sus servicios. O sea, esto es consecuencia, resultado de un cansancio y de un hartazgo de no estar visibilizados para la provincia de Buenos Aires y para las empresas que dan los servicios, y porque la calidad que tienen los mismos en la isla son realmente muy deficientes, tanto sea transporte como la luz, y este, como el tema, bueno, a veces tenemos más graves también con el tema de la asistencia sanitaria. Bueno, contanos un poco cómo es eso. Vos estás haciendo mención precisamente a bueno, que ustedes tienen dificultades con el transporte, bueno, además de la económica. Cuando hablamos de dificultades, ¿de qué tipo de dificultades hablamos? Bueno, cuando hablamos de dificultades con la electricidad también, digamos, porque por ahí uno conoce el Delta desde la cuestión, podés conocer desde la mirada romántica de ir y pasar un fin de semana, desde la lectura, desde la literatura, pero ¿cómo es vivirla, transitarla, habitarla? No, la vida en el Delta de por sí, obviamente, todos los lugares tienen sus ventajas y sus desventajas. Más todavía es una vida muy tranquila, pacífica, con una naturaleza que nos acompaña, sí, pero bueno, en estos momentos y en una acumulación, como te comentaba anteriormente, se saturó el tema de la calidad, mala calidad de los servicios. Con respecto particularmente al transporte, sí, como te decía anteriormente también, no es un tema nada más que económico. Lo que se está reclamando ya hace muchos años es, a través de distintas organizaciones que fueron pasando en toda esta historia, sí, es un mejoramiento integral del transporte, sí. Tener una escuela de marinería, tener una estación de transferencia para que las lanchas no hagan recorridos tan largos y poder tener mayores y mejores servicios, ¿sí? Tener embarcaciones acordes al siglo XXI y a la tecnología de hoy. Nos estamos navegando con embarcaciones muy viejas que no siempre estarían cumpliendo todos los requisitos, ¿sí? de sustentabilidad ni de seguridad, ¿sí? Por lo cual todas estas problemáticas, ¿sí?, sumadas, hicieron obviamente que se convirtiera en un problema muy grande, muy grave, y sumado a esto estaba la invisibilidad de nuestros problemas. Nosotros no existíamos para la provincia de Buenos Aires, entonces era muy difícil poder tener algún tipo de resolución, ¿no? Sobre todo con el transporte, se habían pasado 5 directores de transporte. Entonces, cada vez que teníamos que plantear algo, sí, como te digo, a través de distintas organizaciones, sí, era como un empezar de nuevo. ¿Sí? Claro. Y eso agota bastante. Así es. Ahora hacen a las 11 de la mañana entonces el piquete náutico para visibilizar esta situación y qué respuestas esperan por parte, bueno, de las autoridades municipales del municipio de Tigre. Municipio en sus distintas etapas de los reclamos ha acompañado con más o con menor fuerza el tema del reclamo del transporte, si el transporte fluvial depende de la provincia de Buenos Aires, no del municipio, sí, obviamente tiene incumbencia por estar dentro del partido, sí, pero depende de la provincia de Buenos Aires. Los resultados esperados o el reclamo mismo es, como te decía, un reclamo integral y fundamentalmente que se visibilice la situación. No tenemos, gracias a Dios, sí, no hubo ningún accidente con gravedad de víctimas, sí, porque sabemos perfectamente que si eso hubiese ocurrido, que gracias a Dios, vuelvo a repetir, no ocurrió, las cosas se hubieran tomado de otra manera, tal vez en otro momento, ¿sí? Como pasó a lo mejor con los trenes. Sí. Pero gracias a Dios no lo tuvimos, ¿sí? Pero eso no implica que no tengamos esta problemática, ¿sí? Constantemente sobre nuestros hombros. Claro, que no tengan que estar permanentemente atentos a lo que a justamente esta situación y a poder seguir reclamando por ella. Bueno, estaremos viendo un poco qué es lo que sigue, lo que pasa justamente con esta visibilización en el día de hoy. Bueno, y seguiremos en contacto entonces. La agrupación Unidad Isleña, que es la agrupación que las nuclea, ¿qué otras actividades o qué tipo de iniciativas tiene además de esta del día de hoy? Unidad Isleña es una comisión, un grupo de gente que hace distintos tipos de vecinos que hace tiempo que están trabajando sobre el transporte, algunos más involucrados, algunos menos involucrados, sí, pero el reclamo es un reclamo social, es un reclamo del habitante de la isla, sí. Cuando hablamos de un tema de seguridad y un tema económico, les compete a todo el mundo. Este es un reclamo, vos pensá que el transporte, aparte de llevarnos y devolvernos a nuestros hogares, cumple una función social en el Delta, ¿sí? Entonces, no es cualquier tipo de transporte, tiene sus particularidades y sus especificidades que hay que conocer. ¿Sí? Yo creo que, como te decía, esta resolución que estaría saliendo, sí, que estaría comentándose del subsidio, sí. Y es un puntapié inicial para comentar este mejoramiento integral. Es un paso adelante que se ha dado, a diferencia de otras veces que fueron rebajas de tarifa, nada más, y ese el subsidio sería algo diferente que se está planteando. Y bueno, en esto habrá que seguir trabajando, habrá que seguir reclamando, habrá que seguir visibilizándonos. Perfecto. Bueno, te agradecemos esta comunicación y bueno, les deseamos que sea un éxito entonces la jornada de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Conversábamos con María Eugenia Fernández de la agrupación Unidad Isleña. Ahora a las 11 de la mañana hay un piquete náutico entonces, bueno, esperando soluciones a este incremento del 100% del transporte de las lanchas colectivo, entre otras situaciones que viven los vecinos y vecinas del Delta.